right. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. La escribieron para la película City of Angels. El grupo, pues, leyó el guión, incluso los invitaron para que vieran escenas de la película antes, obviamente, de que saliera ante los espectadores, y fue suficiente para que se inspiraran en la letra que contaba el tema y el plot de la película. Daría lo que fuera por poderte tocar, dice la letra. Claro, exactamente como le pasaba a esta mujer en la película que se enamoraba de un ángel, pero solo había una forma en que ella podría tener contacto con ese ángel. Bueno, no les hago spoilers si no han visto la película. La canción es espectacular y está aquí en el puesto número 13 de las mejores de 1998. Ellos son los Goo Goo Dolls y esto es Irish. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. Lord, I taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. I En la música, sí pasan. Las coincidencias de canciones, sí también pasan. Y alguno que otro que también mete demandas para ver si se gana una platica, también pasa. Fue un poco el caso de lo que sucedió con la canción de Madonna, Frozen. Resulta que en el año 2005 un juez belga dictaminó que Frozen era un plagio de una canción de Salvatore Acquaviva y finalmente fue prohibida en toda la región. Esa decisión, sin embargo, fue anulada en el 2014 y le levantaron la prohibición de Bélgica a esta canción de Madonna, que hoy la registramos aquí en los 20 superclásicos en el puesto número 12. Madonna y Frozen. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Chumbawamba fue una banda de rock inglesa. Originalmente realizaban punk rock y con el paso del tiempo se expandieron haciendo estilos como la música electrónica y el world music y más tarde algo de folk incluso. Se formó oficialmente en 1982, pero se separaron en el 2012. Sí, 2012 fue que se separaron. Pues bien, de todos modos, en el año 98 dejaron huella con esta canción que hoy está aquí en los 20 superclásicos en la posición número 11. Thump Thumping de Chumbawamba. Superclásicos de la FM. Y llegamos al final de la primera parte de nuestro programa Los 20 Superclásicos. A esta hora esto ya es cantado. Ese que está sonando el teléfono es Papuchis. Aló. Sí, buenas. Para lo de participar en el concurso de los 20 Superclásicos presentado por Villalobos. Vea, Papuchis. Es más clásico que un partido entre el Bucaramanga y el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Venga. Ya que le mandan preguntar, Papuchis, venga, ¿usted de dónde es que es usted? ¿Usted es que es de Cúcuta? Pues mire, Megafox, primero le voy a pedir que no hable de Cúcuta así normalito, porque estamos hablando de un principado, así como Mónaco. Entonces, aunque se demore un poquito, es mejor que se refiera a la muy noble, valerosa y leal Villa San José de Cúcuta, Mediterránea, vigía de la frontera. Ay, bueno, sí, Papuchis, vea, y vea, pero ¿y su familia? ¿Su familia y su gente también es de allá? Sí, claro, Villalobos, la historia viene del general Santander, que luego de fundar el estadio, conoció a mi abuela, y se pusieron recocheros Y ahí es de donde proviene esta estampa. Ay, gracias, yo para qué me pongo a preguntar tanto. Hacemos una pausa y en un momento estamos regresando con las 10 primeras canciones de nuestro conteo. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. ¿Cuentas con unos segundos para contarte sobre una cuenta? Conoce una cuenta con la que cuentas con más de 3,000 cajeros en el país. Cuenta con bolsillos de ahorro para que la plata te rinda. Cuenta con retiro sin tarjeta. Y además, cuentas con más de 100 transacciones en canales digitales. ¿Te das cuenta? La cuenta de nómina AVE Villas es la cuenta con la que cuentas. Ábrela en una oficina AVE Villas. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. En Megaprima Éxito, 35% de descuento pagando con tu tarjeta Éxito en celulares seleccionados Samsung. O 25% de descuento con otro medio de pago. Válido del 30 de junio al 3 de julio del 2023. 1,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. ¿Por qué llegar a Marte es tan complicado como llegar a Marte? Descubre la respuesta en la única comedia científico-romántica del comediante Andrés López desde este 7 de julio en el Teatro William Shakespeare a las 8 de la noche y todos los viernes de temporada. Llegar a Marte. Compra ya tus entradas en tuboleta.com o en andreslopez.com. Yo no me voy a justificar por haberme ido de mula, pero lo que sí quiero que tenga claro es que todo lo hice por mi hija. Ella es Pilar Carrasco, una mujer entre la espada y la pared. Yo no le voy a negar que Pilar Carrasco me gusta. Un embarazo inesperado. ¿Y qué? ¿Ya le contó la verdad? ¿Cuál? ¡Que te vas a casar! Una noticia devastadora. La niña tiene un tumor. Perdí todo lo que tenía, incluso a la hija que tanto quería salvar. Correo de Inocentes, lunes a viernes, 10:30 de la noche, Canal RCN. La FM, la radio de los clásicos, presenta La Chica Dorada, Paulina Rubio, en vivo. Una sola palabra. El próximo 28 de julio en el Movistar Arena. Prepárate a disfrutar de todos sus éxitos. Aunque vengas de rodillas. Paulina Rubio en concierto con la FM, la radio de los clásicos. Entradas en tuboleta.com. En Chevrolet queremos escucharte. Para que estrenes carro, entra a chevrolet.com.co y cuéntanos lo que necesitas para estrenar. Chevrolet encuentra nuevos caminos. Con la Gana Prima Jumbo del 21 de junio al 16 de julio, disfruta de descuentos increíbles en tus productos de mercado, tecnología y mucho más. Compra, gana y encuentra variedad. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. En Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta del 25% de descuento en cortes de carnes de res, pollo, cerdo y pescado fresco pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te esperamos. ¿Otra vez diciendo que te sale más caro transferir a otras cuentas? ¡Fresco! Pagar por hacer transferencias a otros bancos ya es cosa del pasado. Porque con tu cuenta de nómina BBVA las puedes hacer totalmente gratis desde la app. Vive una experiencia renovada porque la app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y usa todos sus beneficios. BBVA, creando oportunidades. Amparado Seguro de Depósito Fogafín. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Yeah. están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos de regreso. Melodía, ritmo y vuelo. Eso es lo que tiene esta canción de Janet Jackson, producida por Jimmy Jam y Jerry Lewis. En la casilla número 10, aquí está Together Again, Janet Jackson. There were times when I look above and beyond. There are times when I feel your love around me. I'll never forget my baby. I'll never forget you. Yeah.